sintonizas Mr. Virus. Espero que todos estáis bien, os habla Raúl García. Es el inicio de un programa que vamos a dedicar hoy a los sonidos duros. Hoy nos vamos a poner un poco más revolucionados. Con la apertura ya solamente pues es una especie de indicativo. Son Gojira, con ese Born for One Thing. El tema que da comienzo a Fortitude, el último trabajo que publican los franceses, Los Extraordinarios Galos, después de 5 años de aquel álbum llamado Magma, y que pone una vez más con esas secuenciaciones sonoras la revolución en tus oídos, pues imagínate cómo siguen siendo en directo. una banda para no perderse si todavía no lo has hecho. Aquí en España, puesto que son además de un país muy cercano, los hemos visto en ya determinadas ocasiones, y donde rompen es en los festivales, que además se les ve en pleno apogeo con ese, incluso a veces, intercambio de instrumentos. Bueno, hay otro tema que está ahora funcionando, aparte de este escuchado, como es Amazonía, un tema que sacan con la iniciativa también de recaudar fondos para causas, asociaciones indígenas, con guitarras firmadas por parte de su cantante y guitarrista, y también de Robert Trujillo, de Metallica, y de esa manera pues recaudar fondos para ciertas zonas o ciertas instituciones que obran por el beneficio de a la gente que la tienen arrinconada y los problemas que existen. Bueno, con gira fuertes que dan paso a Fear Factory y su nuevo trabajo que está en camino para el mes de junio. Este adelanto se llama Disruptor, estará dentro del álbum Aggression Continuum, que es el título que por fin han denominado a unas canciones que llevaban en el limbo, compuestas en parte desde hace años y todo debido a ese problema de lucha por los derechos del nombre que se inició hace un tiempo y que por fin ha finalizado, pero no todo lo bien que se hubiera querido, porque el anterior, el ex bajista de Fear Factory, Raymond Herrera, el ex bajista Christian Old Wolvers, pues en una lucha encarnizada por los derechos del nombre contra Dino Cazares y Barton C. Bell, el cantante, y Dino Cazares, ya sabéis, el guitarrista, pues les ha llevado a un desembolso financiero fuerte para al final, bueno, lograron Dino Cazares y Burton C. Bell quedarse con el nombre. Los otros fuera de la banda, claro. Ahora la banda queda conformada por Mike Heller, Tony Campos y el propio Dino Cazares. Pero las voces, aunque las grabara Burton C. Bell, en medio de ese llamamiento, esa especie de crowdfunding que hicieron para que los fans pudieran aportar para terminar la grabación del disco, puesto que tenía muchos problemas financieros por todo el entorno, todo el tema judicial, pues en mitad de todo este tinglado dijo Burton C. Bell que se sentía arrinconado por parte de la banda y que no seguía con ellos, así que sin cantante en la actualidad. Y nada, pues habrá que ir viendo que lo que sucede. De momento suena bastante trayero, pero ya os digo que suena también, o sea, la lástima es saber que al final todo el esfuerzo y el trabajo de una banda pues se queda un poco artificial por saber que las presentaciones luego pues no van a ser tal como se ha esperado que se hiciera, sobre todo los que han aportado el dinero para que estuvieran ciertos músicos. Bueno, nuevo proyecto también para junio, que será cuando esté en la calle el trabajo autotitulado de Go Ahead and Die. Es en lo que anda metido ahora Mas Cavalera con su hijo Igor Amadeus. Y aunque ya lo has escuchado aquí en Mr. Virus, te lo vamos anticipando. Temas cortos, pero muy orientados a la vieja guardia del thrash metal. Taking your life. veces es apasionante ver cómo los tiempos son tan cíclicos, ¿no? Cómo uno vuelve a su pasado tirando de la juventud que tú mismo has llegado a producir, ¿no? Y a condensar en los genes de tu propio hijo. Bueno, son tiempos para los Cabalera, o para este trío Calavera, más Cabalera en la voz y en la guitarra, Igor Amadeus Cabalera en el bajo y coros, voces, y Zaz Kuleman también con su otra historia, Doom, llamada Kimis, una fantástica formación ya con muchos años, en la batería. Go Ahead and Die, para dentro de unas poquitas semanas, mes de junio, a través de Nuclear Axaul, sonando fuerte. Y siguiendo con cosas durillas y también manteniendo un poco el recuerdo de los festivales que hemos visto, que teníamos que estar viendo en estas últimas semanas y que no están sucediendo por las circunstancias que todos conocéis. Bueno, vamos a poner alguna de las bandas para al menos recordar lo que fue el Festival de Barroselas en Portugal, Barroselas Metal Fest, que se tenía que haber celebrado estos dos últimos años, estas dos últimas ediciones, que hace una semana y pico hubiera sido de la hubiera sido la última si realmente todo hubiera ido como tenía que ir, pero que la que vimos cuando pasamos por allí de visita fue la del 2019, que empezó un 26 de abril, o sea, por estas fechas pues se cumplirían dos años. Y allí recuerdo que esta banda llamada Turbo Warrior o The Steel eran una de las primeras que abrían aquella edición, aquel viernes. Entonces era viernes, ya sabéis, ¿no? Como ahora, pero de unas cuantas jornadas hacia atrás. Y fue una banda que también pasó, si no recuerdo mal, por España. A mí me pilló allí en Portugal, como también nos pillaron las votaciones allí. Yo ya había votado por correo para poder estar en el festival. Claro, dos años hacia atrás ocurrieron muchas cosas, pero ahora no nos vamos a meter en los temas políticos. Simplemente son anécdotas. El caso es que tuvo Warlord of the Steel, que yo era la primera vez que los veía allí, a estos tipos que en ocasiones incluso recordaban a Strange Noise Terror. Eran muy divertidos. Entre los Strange Noise Terrors y los Tankar, sobre todo por la sutileza de la música de forma tan continua, Don't Stop, una tras de otra, y con esos sonidos thrash metal borrachín. Y además tuvieron problemas durante la gira, para que veáis lo que son las cosas, porque tuvieron que cancelar alguna fecha solicitando ayuda externa para conducir su furgoneta, porque cuando pasaban algún tipo de peaje o frontera, alguien, el que conducía, tenía algún tipo de problema de que no podía conducir. Bueno, tampoco nos vamos a meter en las cosas legales y en las retiradas de carnet si es que fueron las consecuencias, que por ahí algo creo que iba. Strange Noise Terrors, Turbo Warrior o The Steel, Tossed Ways, desde Bélgica, para recordar ese Barroselas, que esperemos que ya el año que viene podamos estar, y para también no perder la llama de lo que es una banda interesante. We'll be right back. auténtico crossover de party trash, y la verdad que un concierto corto en el escenario externo de los tres que hay, en el más pequeñito fuera, donde empezaban las cosas y terminaban, yo creo que haciéndonos descubrir también bandas conocidas, pero cosas a horas ya tardías en ocasiones, ¿no? Un festival que termina tarde, aunque tenga unos horarios de cierre, al final pues se retrasan también. Pasaron muchas cosas interesantes en el 2019. Analexi, Venenum, Grime, Midnight, Sublime, Cadaver y Descomposición, The Blood Dahlia Murder, Godflesh, estuvieron también, bueno, bandas como The Milich, que fueron fabulosos, Doppelord, que fue uno de los grandes acontecimientos que iban acompañando a esa Invitus en la gira, que unos días después estaba también actuando en Madrid, Imperial Triumphant. Bueno, la verdad es que es un festival siempre con connotaciones más extremas, pero que no pasa desapercibido, con una capacidad económica inferior a lo que son otros festivales más grandes europeos, pero uno de los legendarios dentro del sonido brutal y abriéndose a otras historias que no hay que dejar pasar, y que bueno, esperemos pueda recuperarse como todo pronto. Acid Cannibal fue otro de los grupos que estuvieron tocando aquella edición de 2019 con un tipo que parecía Thad Wild. Eran dos músicos nada más, su batería y este parecido razonable a Thad Wild, que ellos siendo escoceses pues sorprendían, por lo menos a los que lo veíamos por primera vez. Ahora en estos días Acid Cannibal ha sacado un EP que de forma más reciente te pusimos también aquí hace poquito, pero que aprovechamos para recordar el disco de estos tipos tan particulares. Acid Cannibal son el nombre, lleva por título, el título lleva por nombre Why Not Every Night. Son temas cortos y adictivos. La música ruidosa, distorsionada y a veces psicodélica de Acid Cannibals. Why Not Every Night es una banda también recomendable. El tema se llama Lead the Rain, y grupos, como siempre, para no perder la pista, porque en ocasiones nos llevan demasiados años funcionando. Dejamos Barroselas de lado, pero sí que nos quedamos en 2019 para recordar lo que sería un fin de semana posterior a Barroselas en el Desert Fest Berlín, en el Berlín Arena, donde también estuvimos presentes. Y sería el equivalente pues a este fin de semana, más o menos. Este año tampoco se va a hacer el Desert Fest Berlín. Entonces allí también vimos a Mondo Generator, Monkey Tree, Earless, Color Hate, Kikagayu, Mojo, Fu Manchu. Bueno, pasaron muchas cosas alucinantes. Y una de ellas fue descubrir también a 24/7 Diva Heaven, que es una banda que nos recordaba mucho a las L7 y el 7, y que con un toque pues rockero también a los Runaways, pues nos hacían acto de presencia en lo que era la cubierta de un barco que estaba sobre el río, e iban ellas impolutas vestidas de blanco. Se presentaron allí, pues todas ellas rápidas, con cierta lascividad en su manera de afrontar la actuación desde la cubierta. Desde abajo íbamos encajando los presentes, su presentación y sus composiciones, como si fueran unas fierecillas enjauladas en un espacio muy pequeño, muy reducido, con un sonido también acotado, porque no había una gran producción en ese pequeño barco que estaba en el margen del río y que dentro de los conciertos hacían, dentro de lo que era la sala. Pero la verdad es que nos dejaron sobre esa sala de concierto flotante bastante enganchado. Bueno, fueron cautivadoras, por eso las recuperamos con lo que es. Además, el último tema que tienen en estos días publicado, llamado Pole Face 24/7 Diva Heaven. Best. rompedoras, ellas son de Berlín. ¿Qué mejor manera para tener una plataforma de alcance hacia todo el mundo que es tocar en donde vives y en un festival tan fabuloso como es el Desert Fest Berlín? Bueno, vimos muchas cosas y disfrutamos como siempre desde dentro y desde fuera. Luego en esa plataforma, en ese barco, se celebraban luego la post party. Después de los conciertos era una discoteca flotante con sus distintas cubiertas, o sea su cubierta y sus distintas alturas, ¿no? De camarotes. Y entonces allí, pues lo único que recuerdo es entrar y salir lleno de humo y a veces con la vista nublada, porque sí que tuvo un momento de cierre y después la fiesta seguía por el Berlín nocturno y de los after hours hasta llegar de nuevo a la siguiente jornada del Desert Fest Berlín. Bueno, la verdad es que se recuerda con mucho cariño el poder volver a estar ahí. Esperemos el próximo año. Bueno, Black Tusk, que es otro de los grupos que también tocaron, y puesto que tiene en 2020 publicado su último trabajo después de todo el esfuerzo de lo que supuso. Bueno, perdieron su cantante en 2000, cantante y guitarrista en 2000, bajista, cantante y bajista, Jonathan Atton, en 2014, y recuerdo que en 2019 se presentaban con la formación totalmente rehecha, de trío pasaron a ser cuarteto, y luego, puesto que cantan dentro de la banda todos, o cantaban todos, pues se moderaron también las... incorporaron un guitarrista y también... bueno, se giraron un poquito los roles dentro de lo que era la banda. Y ahí se presentaban Black Tusk con toda la inercia y la distorsión que ellos habitualmente hacen en sus temas de estudio y que comunican también en directo. Black Tusk, con su último trabajo, es lo que vamos a escuchar ahora, que lleva por título, bueno, de alguna manera inspirado en todos los malos momentos que han pasado, Years in Black, años en negro. Y este es el tema, Rit Odmend, Black Tusk. We'll be right back. música de estos daneses llamados Baez, enlazando directamente con el sonido de esa formación de Estados Unidos, de la zona de Savannah, Black Tax, violencia absoluta controlada, que es lo que nos gusta en este especial dedicado a los sonidos duros que hacemos en un programa, ya sabéis, abierto, como todos los viernes, pero que a veces congregamos ciertos aspectos sonoros, pues los amontonamos ahí un poquito para que la montaña sea más progresiva, ¿no? También nos gustan los dientes de sierra, ¿eh?, y los cuchillos afilados, pero para cortar las patas de jamón, no para otra cosa. Es increíble lo que está sucediendo con ahora ya me voy a poner un poco serio, con el tema de la cantidad de gente que se está llevando el coronavirus, ¿no? Bueno, nos enteramos en nuestro entorno, lo sufrimos de una manera muy cerca, y nuestro entorno mismamente es lo que ocurre en Madrid, lo que ocurre en España, lo que ocurre en Europa, aunque es verdad que se puede denominar entorno de otra manera más cercana, ¿no? Y familiar. Pero claro, si estamos haciendo un programa de rock, pues también miramos un poco las noticias de los músicos que nos llegan, que no sé qué se contagien. Contagiarse no podemos contagiar cualquiera, sino que aparte de que les afecte gravemente, lleguen a morir, además teniendo una edad joven, como ha sido el caso de el guitarrista, también cantante y bajista, depende en qué banda, Jason Garza, que ha fallecido esta semana, el 4 de mayo, por COVID. Él, pues, estaba actualmente en la banda de metal técnico IDE, actuando, pero también formó parte como bajista de Slow Green y de Infuriate, como cantante y guitarrista. En el 2018 sacaba Infuriate como autotitulado, y en el 2016 sacaba esa demo 2016, en fin, que de alguna manera pues protagonizaba. Recordamos a este músico, además, como digo, joder, si es que estamos hablando de que tenía 16 años, o sea, perdón, 36 años, o sea, que son personas jóvenes que dice, pues no me lo espero, pues hombre, pues sí puede llegar a ocurrir, y efectivamente ahí lo vemos. Residía en Estados Unidos, en Texas. Vamos a escuchar a Infuriate, Collected Suffering, uno de los temas que se incluía dentro de esa historia. Y lo que oíamos antes era Baez, que no sé si lo he llegado a decir antes. Baez, la banda danesa de death metal que se formó en 2015 y que en estos últimos años, ya con Century Media como sello discográfico, pues bueno, ha sacado tres trabajos, este último llamado Necrosapiens, hace apenas un par de meses. Ahora sí, Infuriate con Collective Suffering. We'll be right back. Músico que ha dejado su legado y que también nos deja pensativos, ¿no? De si se tienen que hacer las cosas de otra manera o sobre todo, creo que a la gente cada vez le llega menos en lugar de a más, ¿no? Puesto cuando se enteran además que saltarse ciertas restricciones supone impunidad a la hora de pagar las multas porque no llegan, pues la gente hace más fiestas y pasa un poco más de todo. Pero, en fin, ya son cosas que están más que... Bueno, yo creo que no queda repetirlas, en realidad, aunque seamos un poco pesados. Jason Garza, fallecido a los 36 años por COVID-19, que no es el único que en estas últimas semanas ha muerto como músico en lugares, además de zonas, algunas más afectadas que otras, pero tampoco hay lugar que se escape. Tridit Chowdhury, el guitarrista de la banda de... entonces de Nueva Delhi, Prestorica, y actualmente en Tridit Chowdhury, que era su banda en solitario, pues estaba recuperándose de un accidente que además le tenía al pobre imposibilitado, que era inmovilizado, o sea que no podía andar, y estaba recuperándose en el hospital, y el guitarrista pues falleció el 29 de abril tras ser afectado, pues por algún lado entraría, claro, ahí estando en el hospital de COVID. Jorge Matus, el guitarrista de los chilenos Acrimonious, falleció el 13 de abril también por COVID. Tanto Jorge Matus en Chile como Tridit en la India, los dos eran jóvenes. Alexander Bucho Estrambio, el bajista de Bandanos, luego fue bajista y cantante de rock y guitarrista y cantante de Cruel Face también. Ha muerto a los 50 años. Jason McMahon, de Axen from the Body, cantante y bajista también de la formación de Estados Unidos, en marzo, a los 44 años ha muerto. Geraldo de Silveira, cantante de los brasileños Penitence, a los 51 años, también en el mes de marzo ha fallecido. Y tenemos a Dave Greenfield, que luego lo vamos a dejar luego para el final, ¿no? Esto de Dave Greenfield, que fue el teclista de Strangels, que también murió hace un año y ahora por COVID, el teclista de los Strangels, y sus compañeros le han sacado un bonito homenaje. Luego, como musicalmente es más tranquilo, lo dejamos para el final, pero mencionamos y escuchamos ahora a Bostest Krauxit, que es otro de los fallecidos por el COVID. Era el cantante de la banda Homo Militia. Ha muerto en el mes de marzo a los 49 años también. Ahora estamos un poco comentando los muertos por COVID en cuanto a los músicos que tenemos un poco recogidos, y seguro que habrá más que se nos escapen, y que en fin, que está pasando realmente esto. Bostest Krauxit era un homosexual declarado y un revolucionario por ello en Polonia. No estaba exento de polémica desde el principio dentro del entorno de la escena hard punk polaca, pero sobre todo para la sociedad política, ¿no? Y las persecuciones que podría llegar a sufrir precisamente por ser abiertamente homosexual y decirlo, pues y seguir con su vida como no podría ser de otra manera, pero claro, en ciertos países la cosa no se ve, no es igual que no se ve igual que en países más cercanos. Vamos a escuchar a recordar a Bostek, uno de los dos cantantes de este tema que estás oyendo ahora mismo aquí en Mister Virus. Homo Militia. Políticamente incorrectos, ¿verdad? Pensarán algunos. Homo Militia, el recuerdo de Praza Sabía, de uno de los temas clásicos de esta formación polaca, bueno, pues hablando de una baja más a causa del COVID. También nos hemos enterado esta semana y nos ha realmente dolido porque lo conocíamos de una forma más cercana al quien fuera guitarrista de Karma Tubur. William McCune, que sufrió una caída inesperada y pues, ha fallecido a los 48 años, el 5 de mayo. Yo tengo aquí apuntado que los vi el 5 de mayo de 2012, vi a los Karma Tubur. No sé si fue en la sala Nasty, en Nasty Club. Luego han estado distintas veces por aquí, por Madrid. Y fue alucinante aquel concierto. Además, recuerdo que fui a verlo con mi hermano Óscar, paz descanse el hombre, también, y me decía, vamos a ver este concierto, que esto es una pasada y esta banda es realmente alucinante, Karma Tubur. Y realmente es así. Allí recuerdo haberle comprado a los Karma Tubur este disco llamado 5 y que... Realmente ya alucinábamos un poquito con la manera que siempre tenían de titular sus temas. Mayoritariamente los nombraban como números, como las avenidas en algunos lugares, ¿no?, de Estados Unidos. Bueno, y aquí también está ocurriendo, en algunas partes. Le decían, vamos a tocar el 4, vamos a tocar el 5, el 38. Bueno, parecía eso una lotería. Hemos elegido, o he elegido este disco, además que yo lo compré allí en aquel concierto de forma especial 5, pues porque hace además 10 años que se publicó de forma redonda, y porque además incluye una canción, uno de los títulos, que es precisamente el que denomina su edad. 48, 48 años, que son a los que nos ha dejado. Gate, en memoria de William McCune. No es la única banda Karma Tubur en la que llegó a militar, pero sí posiblemente a mí la que más me ha enganchado y la que más veces he visto protagonizar. Y este pues es un sonido instrumental muy caracterizado de las bandas del desert. De ellos, creo que estaba en Virginia. La banda de luego funcionaba de allí en su momento, aunque luego, como digo, aparte de verlo en España, Karma Tubur los hemos visto en Francia, en Alemania, bueno, yo creo que en un montón de sitios, y de forma siempre alucinante y esperada, porque el concepto de, bueno, con William McCune en la guitarra y el resto de la banda, pero William McCune, de quien estamos hablando ahora, siempre ha sido desencajador a la hora de ver cómo se movía en directo, haciendo esos fraseos de guitarra, esos solos. Bueno, nos quedamos en el año 2001. Me vais a permitir que, ya que hacemos un especial dedicado a los sonidos duros, pues también traigamos alguna de las bandas extrañas de hace tiempo, que siguen activas, pero que a lo mejor pues que no mucha gente conoce, a pesar de que en este caso Summoning, que es una banda de austríaca de Viena y lleva activa desde 1993, pues tenga, bueno, un logotipo que es muy difícil de identificar, como no sepas que son ellos, parecen, y el título del álbum es que este disco de 2001 se llamaba Let Mortal Heroes Sing Your Fame. Vendría a ser algo así como deja que los héroes mortales canten tu fama, o hablen, cuenten, canten sobre tu fama. Y más que letras, joder, es que parecen runas con lo que está escrito el título, y por ahí va la cosa, porque si la he traído a posta, a pesar de por ver cómo envejecen los discos 20 años después, al ser este del 2001, es porque el toque que tiene es como banda de black metal atmosférica con toques épicos que están basados en las letras, en las cosas, en las novelas de J.R.R. Tolkien, y en la literatura fantasiosa y medieval, también ocultista, ¿no? Entonces es interesante ya de por sí. Son dos tíos que además, si no recuerdo mal, siguen haciéndolo todavía con las baterías programadas y todo lo demás lo hacen ellos. Y cuando hablamos de bandas actuales como, no sé, Oranssi Papzuzu en cuanto a experimentales dentro de los sonidos duros, o Imperial Triumphant o los Arturus de hace tiempo que vimos revividos en Madrid hace 2 años o por ahí, cuando vinieron a tocar al Madrid Is the Dar, otro festival fabuloso, pues parece que nos olvidamos de otras bandas que han existido o que existen y que están ahí. Bueno, desde Viena con amor, Summoning Runes of Power. Hombre, las runas del poder. Es buenísimo. Fíjate, hay que ponerse en situación 20 años atrás, ¿eh? We'll be right back. música de Sam Monin, que nos hemos ido 20 años hacia atrás para disfrutar de ese black metal extraño, experimental, atmosférico. Y esto es una banda de Tokio, de Japón, que sacó en el año 1999, un poquito más atrás, Escenario 4 Dread Dreams. También ellos basados, como podéis ver, la música avant-garde, la música avant-garde, el black metal experimental, con unos cuantos años de pasaje por delante. Se llaman Shia. Bueno, una rareza venida de Japón y diréis algunos, joder, pero si es que allí todo es raro. Hasta que no paséis y pisáis aquella tierra, no lo conocéis bien. Diabolic Suicide es como se llama, el suicidio diabólico, este corte integrado dentro del álbum Escenario 4, Escenario 4, Dread Dreams. El disco publicado en 1999, hace poco han sacado una recopilación este año y ellos se llaman She, escrito S-I latina G-H. Ana Saldrá, Manolo del Bombo ahí tocando. Bueno, hay un poco de eso también, porque ellos llevan algún tipo de percusión añadida aparte de las baterías, flauta, saxofón alto y bueno, un poco de toda esa parafernalia sonora extraña que has podido escuchar en este tema. Sí, ellos desde 1990 activos, bueno, pues ahí tienes también una referencia, si no los conocías, para que les eches el guante. Y ya que estamos en tiempos pasados y ahora en estos días, bueno, es una casualidad, la verdad, bueno, es una casualidad que yo el otro día estuviera, ahora que tengo mucho tiempo para pasar en casa, ordenando los discos y la O me detuviera y cogiera en la sección nacional, la parte baja de los estantes de aquí, a Ouija. Ouija, que es una banda de Huesca, de Monzón, y que entonces a través de Repulse Records sacó un disco titulado Riding Into the Funeral Pubs, un trabajo, pues yo creo que debe de ser de 1995-97, y en el 95 creo que sacaron una demo, una promo, bueno, luego terminaron haciendo este álbum. En el 97 es cuando sale aquí. 15 de octubre de 2017 fue cuando salió a través de Repulse Records. Y lo cojo, lo escucho y digo, vamos a ver cómo han envejecido Ouija. Y me parece que suenan brutales, ¿no? Y es que lo de la casualidad es que yo los escuchara. Fue como una especie de si alguien estuviera haciendo Ouija y me llamara, ¿no? Y entonces, pues mis dedos se pasaron. Se pararon ahí porque además es lo tengo en formato de cartoncillo de promo y es imposible mirarle el lomo. No es como si miren las cajas, ahí no hay trampa, ahí estás viendo lo que ves y lo coges. Pero aquí no, aquí fue como una especie de llamada y fui a parar a ellos. Ouija, y digo lo de la casualidad, pero también la referencia de que en estos días se han anunciado, están liados con nuevo trabajo. El sello Negra Nick lanzará el próximo 28 de mayo el próximo nuevo disco. Nosotros vamos a escuchar lo antiguo, un disco que ha grabado, mezclado Xavier Sterry en los Nomad Studio de Lleida y que se ha masterizado a través de Magnus Anderson en los Endarker Studio de Suecia. Bueno, esperamos ese nuevo álbum después de unos cuantos años sin tener referencias de ellos, por lo menos por mi parte. Y oímos Crossing the Seven Gate de Ouija, pero en los años 90. Banda, una de las bandas pioneras de la primera época dentro de estos sonidos aquí en España. We'll be right back. de Ouija a Cannibal Corpse. Bueno, es la música de Cannibal Corpse, seguimos viajando en el tiempo, año 2001, en ese trabajo Gore Obsessed, este tema, uno de los temas que compartía en composición en Cannibal Corpse, pues era el músico, el exguitarrista de Cannibal Corpse, Pat O'Brien. Estos días nos hemos enterado de la sentencia que le acusa al músico de quedar probada los actos bizarros de atraco y de asalto a una casa particular y también de entrometerse o atacar a un policía blandiendo un arma cuando fue a ver qué es lo que pasaba ahí. Los hechos fueron relevantes en su momento. por recordarlo en algún punto de la historia, aunque es un poco una historia un poco complicada. Bueno, pues esta condena se debe al arresto que le hicieron en diciembre de 2018 por una extraña serie de incidentes de los que fue acusado por agresión agravada a un agente de la ley y por robo de una vivienda ocupada. El 16 de marzo fue sentenciado, en principio, a 5 años de libertad condicional y se le ordenó pagar 23.000, casi $24.000 en multas. Y la sentencia ahora ha sido ratificada a O'Brien, haciendo que se someta a evaluaciones de drogas y alcohol y que realice servicios comunitarios, ya que el músico nacido en Kentucky, aparte de recibir también, abstenerse de consumir alcohol y otro tipo de sustancias controladas, pues le han dicho que en cualquier momento puede recibir pruebas al azar para ver si realmente en la sangre o pues tiene algo dentro del cuerpo. Aquel incidente, bueno, fue muy raro. Entró por la fuerza en una casa familiar ocupada y por lo que se ve estaba cerca de donde se encontraba su casa, la casa que tenía alquilada en llamas y por lo que se ve, desveló The Tampa Bay Times, el periódico, que horas previas del incidente, el músico había llamado a los familiares advirtiéndoles sobre el rapto y sobre que los extraterrestres habían aterrizado. Esto fue, en principio, la enajenación que le tenía causada, pues me imagino que las sustancias que hubiera consumido. Y posteriormente, cuando los bomberos entraron en la casa a apagar el fuego, encontraron cerca de 50 escopetas, 10 rifles semiautomáticos, 20 pistolas y dos lanzallamas en la casa de O'Brien. En fin, le deseamos también nosotros lo mejor, que se recupere de los problemas que tiene y que posiblemente no beba ni consuma mezclando cosas que no domine, porque bueno, no hay que saber si se domina o no se domina, simplemente no abstenerse de ello si te sienta mal. Y esta banda que nos mola tanto sacó un trabajo dedicado a ciertas versiones de bandas características como esta, llamada Ministry. Se llaman Inter Arma. En el especial que hicimos del Radbourne Redux hace un par de semanas, hablamos de ella porque formaron parte de Radbourne Redux. Y este tema se llama Scarecrow, es un tema original de Ministry. Entonces, en aquella actuación que mostró, hacía cosas de Venom, de Neil Young, de Tom Petty. Esto no lo hizo. Esto lo hacemos ahora aquí nosotros con Inter Arma. Se llaman Inter Arma. Es una formación que ya ha pasado también por aquí, por España, y algunos habrán tenido ocasión de verlos en algunas fechas que cuando han estado en distintas ciudades. Y este disco está dedicado a algunas versiones de algunos clásicos, música que a uno le inspira o que le lleva por ahí. Simplemente Garber's Days Revisited es como lo titularon, con cosas de Ministry, como lo he oído, lo he hablado antes, de Neil Young, Benon, Tom Petty, o también Cro-Max, Nine Inch Nails, Prince, o bandas más o menos conocidas como Husker Du. Y ellos pues son unos tipos muy muy muy inquietos también, que mezclan aparte de, tienen ya de alguna manera intenciones. Interarma viene a ser algo así como en tiempos de guerra, ¿no? Bueno, pues el híbrido va totalmente guerrero entre el sludge, el black metal, el rollo progresivo dentro de lo contundente. No se cortan para nada, y luego pues la verdad es que les queda muy bien en directo a esta banda de Estados Unidos, de Virginia, creo que son. Vamos a escuchar, ya que hemos rememorado ahora tantos clásicos, ¿verdad?, a Natal Pryde con un tema antiguo también. Vamos a recoger algún tema antiguo, pero que está dentro de ese disco que hicieron de grandes éxitos, con temas facturados en tiempos presentes, dedicado a Juan Antonio Moreno, el cantante, su cantante, que falleció. Bueno, Natal Pryde siguen activos, están en pleno proceso de grabación con sus nuevas canciones. En estos días están haciendo sus comunicados pertinentes, y nos alegra mucho de que tengan esa llamarada alta y lívida. Death, Lot, Pain, Hate es uno de los temas que está incluido en el Grandes Éxitos, o el The Best que hicieron, y que también ha formado parte de otras de otros ciclos anteriores. Bueno, la música de Napalm Death, de Natal Pride, estaba aquí tirando de algunos soportes físicos que tengo ahora mismo en la mano para recordar los ciclos, otros ciclos en los que salió esta canción, y fue en aquella época de 1998 a través de Libélula Records, incluido dentro del disco Let Me Cry. En estudio, y luego pues en aquel concierto que se hizo el 12 de noviembre de 1994. Allí se grabó el Made in Spain, un disco que tenía un montón de historias. Sobre todo era muy llamativo por el toro, bueno, el toro de Osborne, no es que fuera Osborne, que tenía, ya sabéis, era un clásico, ¿no? El cartel en realidad era, anunciaba lo que, como el hombre de la capa, ¿os acordáis del tío de la capa? También, bueno, pues un clásico de las carreteras españolas, pues era la portada de este álbum de Natal Pre. Pero bueno, que nos alegra mucho de que Natal Pre sigue en la brecha y de que tengamos nuevas canciones en vistas. Hay una historia. Antes de ir terminando, vamos a poner algo de NoFX para recordar, para saber la noticia de muchas veces la estupidez no tiene fronteras, ¿no? Tanto que se está ahora mismo llorando, intentando que las bandas puedan tocar en un festival, y hay otras pues que lo tiran todo por tierra por hablar, por ser un bocazas delante de un micrófono. Whatever DD wants, she's gonna get it. Whatever DD wants, she's gonna get it. Whatever DD wants, she's gonna get it. Whatever DD wants, she's gonna get it. Whatever DD wants, she's gonna get it. Whatever DD wants, she's gonna get it. Whatever DD wants, she's gonna get it. Whatever DD wants, she's gonna get it. Música de NoFX, que la tenemos de fondo para contaros que finalmente NoFX han sido retirado de un festival en el que característicamente estaba siempre presente, casi siempre en Las Vegas, en Nevada, el Punk Rock Bowling, un festival que yo no he llegado a ir, pero que sí algún amigo mío, con el que viajo además a un montón de festivales, sí ha estado, y dice que es flipante lo que allí sucede. Pero bueno, la historia es que este año no tocarán NoFX en el Punk Rock Bowling, después de recibir amenazas y mensajes de odio continuamente. La banda de Los Ángeles causó controversia en el concierto que hicieron en 2018, en aquel evento, cuando tocaron en el 2018 en el Punk Rock Bowling, cuando hicieron bromas sobre el escenario sobre el tiroteo masivo que había tenido lugar en el Ruta 99 Harvest Festival de 2017, en el que murieron 60 personas y más de 800 resultaron heridas después de que un señor de 64 años, un anciano de allí de Nevada, abriera fuego contra la multitud del festival. Festival de Country, seguramente que todos lo recordáis. Bueno, pues claro, cuando es algo característico que en los conciertos de NoFX la gente últimamente, sobre todo, pues incluso les pueda abusear. Yo lo he vivido. Dijo algo así, Fuck Mike, como, ¿sabes? Eso apestaba. Pero al menos los tiroteados eran fanáticos del country y no fanáticos del punk rock. Entonces, bueno, claro, cuando dices algo así y justificas aquella matanza, luego el grupo se disculpó más tarde y dijo que lo de, que bueno, que lo de NoFX, lo que hicieron, lo que dijeron, había sido vergonzoso y que cruzaron una línea peligrosa. En fin, han estado recibiendo amenazas de que si pasan por allí, pues que nada, que se atengan a lo que puede ocurrir. Si van, así que hay mucha gente con armas por allí esperando su presencia. Habrá que esperar a que se baje el suflé y que puedan ir a tocar de nuevo. Pero bueno, NoFX y las historias que en los días de hoy ocurren. Nos vamos a marchar. Lo vamos a hacer con un tema que hemos reservado. Antes lo hemos mencionado para también brindarle un pequeño homenaje, como han hecho sus compañeros de Strangles, a Dave Greenfield, que el 3 de mayo del pasado año 2020 murió por COVID, y este 5 de mayo de 2021 pues sacan el single homenaje a Dave Greenfield, que fuera teclista de los Strangles, que yo recuerdo además que a Strangles la última vez que vinieron a tocar, a actuar, fue en aquella historia, su último show en Madrid, en aquella cosa que se llama, aquel evento, Una noche en la movida, dedicado a la movida madrileña, a Rocola, y lo digo, aquella cosa, o sea, fue realmente interesante, no quiero que se me malinterprete, yo estuve allí por algo, tocaban también otras formaciones, Immaculate Fools. Había cosas realmente que ver de época, aparte que estaban allí pues gente de la movida como Pepo, Magine, pinchando, y aquello estuvo bien. Lo que pasa que hubo muy poca gente los dos días que duró aquello. Bueno, 15 de mayo de 2017 en We Think fue aquella última actuación de Strangles con Dave Griffin en Madrid, y han titulado Andrew Sold See Date a este tema, que estará dentro de su próximo álbum llamado Dark Matters. Si tú ves a Date, si vieras a Date, pues pregúntale y dile qué opinaría, ¿no? Y si estaría feliz. Es The Strangles, con este tema tan sentido para otra víctima más del COVID. Esto fue Mr. Virus en unos sonidos duros. Ya sabes, pues puedes seguir por iVoox cuando tú quieras. Se despide Raúl García. Hasta pronto. Great sir.